Precioso Espíritu Santo, no es por mí, es por ti. No es lo que yo diga, sino lo que tú digas. No es mi elocuencia, es tu poder. No son mis palabras, es tu revelación. Papá, este pueblo necesita de ti. Papá, y quiero pedirte, por amor a ellos, que esta mañana tu palabra penetre profundamente y sane, libere, transforme, quebrante, Dios. Oro por un tiempo de libertad para esta casa. Oro por un tiempo de sanidad, Dios, y declaro que durante los próximos minutos este lugar se convierte en un altar profético, donde ángeles del cielo descienden a este lugar a ministrar al pueblo, donde cadenas serán quebrantadas, donde cárceles serán abiertas, donde sepulcros de muerte serán removidos. Y en esta mañana declaro, Señor, que la sangre de Cristo será derramada de una manera poderosa en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la tercera semana de algo que el Señor guió en mi corazón a hablar por petición de la congregación, por petición de Dios. Ya les voy a contar por qué el Señor está fue prioridad en este proceso. Y hemos venido hablando sobre el tema de libertad y sanidad financiera. El sermón de esta mañana no es un sermón fácil. De pronto usted va a escuchar cosas que nunca había oído. De pronto usted va a entender cosas que nunca había comprendido. Pero quiero que, por favor, sobre todas las cosas, usted entienda esto, que voy a tocar un par de principios que de pronto uno de ellos puede tocar su sensibilidad, mas no lo voy a hacer por herir, lo voy a hacer por sanar. ¿Me hago entender? Por sanar. Esto es como cuando el médico, usted va al médico y usted tiene una herida y la herida tiene una cáscara, pero debajo de la cáscara hay infección. ¿Sabe lo que hace el médico? Le tiene que quitar la cáscara y decir, le va a doler, pero necesito sanar la infección. Eso es lo que dice el médico, y creo que esta mañana vamos a trabajar sobre esto. Escuchen. Hay muchas razones por las cuales vamos a trabajar finanzas, el tema de finanzas. Y el tema de hoy es particular, pero especialmente quiero que me entienda de esto, por esto. Frente al tema financiero a nivel de las congregaciones, han habido tres problemas. El primer problema tiene que ver con los excesos y las malas doctrinas. Una doctrina terrible que se levantó se conoce hoy como la teología de la prosperidad. Ahora, Dios es un Dios de prosperidad, ¿cuánto lo creen? Pero la teología de la prosperidad predica esto. Dice que la evidencia de que usted está en bendición es el dinero. Y en la vida cristiana no es así. El dinero es una de las muchas bendiciones donde Dios quiere dar a una persona. Porque Dios es un Dios de bendición integral. Así como Dios bendice las finanzas, quiere bendecir tu casa, tus hijos, tu familia, tu salud, tus emociones, todo. No es solo dinero. Hay mucha gente que tiene dinero, pero su vida está desbaratada. El otro concepto equivocado fue el que aprendimos hace unos años atrás, y es el concepto de la pobreza. Y nos enseñaron que la pobreza era un voto espiritual y la pobreza era una actitud linda de alguien que amaba a Dios. Escúchelo, la pobreza no es sinónimo de amor a Dios. La pobreza en muchos casos es un tema de ruina y de maldición, no de amor a Dios. y hoy quiero trabajar a esto. Ahora, quiero hacer una claridad y quiero hacer una salvedad. Pocos temas son temas tan complicados para un pastor, como en mi caso, predicar como el tema de finanzas. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que han cometido errores frente al tema de las finanzas. Yo sé que hay pastores que han engañado. Yo sé que hay comunidades que han enseñado mal. Yo sé que hay gente que ha hecho mucho daño con el tema financiero. Pero por encima del error humano, yo entiendo que hay un principio divino. Y yo comprendo que la bendición de Dios sí es bendecir al pueblo. Sí es bendecir. No importa que haya un error, escúchelo. El error no anula la verdad. No la anula. Y el error de una persona no anula el principio verdadero de que Dios quiere bendecir. Por ejemplo, le doy un par de ejemplos. Muchos dicen que los abogados son muy tramposos y muy malos. Pero el hecho de que haya un abogado ladrón no significa que todos son ladrones. El hecho de que usted le salga un billete de 50 falso no significa que todos son falsos. Imagínese usted que cobra la quincena, saca del cajero 800 mil pesos y usted le sale un billete falso. Y usted decide quemar todos los billetes de 50. ¿Usted hace eso? ¿Usted hace eso? ¿Por qué? Porque usted dice, aunque este es falso, los demás no lo son. Así es en el cuerpo del Señor. Jesús dijo, juntamente con el trigo se sembrará la cizaña. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Esto no se puede arrancar. Hay que dejarlos crecer. Entonces yo soy consciente que hay muchos temas financieros y mucha gente que le ha hecho daño, pero esto no significa que es el patrón de la palabra. El tema de esta mañana es un tema muy tenaz. Y los que toman nota, hoy inicio dentro del tema de finanzas una miniserie, porque no sé cuánto se me va, porque el Señor me dio unos principios que debo enseñarle y anoche solamente pude enseñar hoy dos. Hoy solamente voy a trabajar dos, porque quiero trabajar a la par, todas las semanas a la par. Y voy a trabajar sobre este tema, desatando las finanzas del pueblo de Dios. Desatando las finanzas del pueblo de Dios. Cuando estamos hablando de desatar, estamos diciendo que las finanzas de muchos están, ¿están qué? Atadas. Atadas. Permítanme iniciar, y anoche lo dije, cuando estaba escribiendo el sermón, empezaron a llegarme muchos textos, escúchelo, y ayer, tuve que borrar por lo menos 10 textos, porque era una cantidad inmensa de los textos que hablan en la Biblia sobre la bendición de parte de Dios en las finanzas. ¿Sabe usted que hay más de 2.500 versículos que hablan de finanzas y de bendición de parte de Dios en las finanzas? Se habla más de finanzas que de salvación. Se habla más de finanzas que de oración. Se habla más de finanzas que de fe. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es prosperar al pueblo. Le voy a regalar solamente 3-4 textos y me voy a adentrar en lo que quiero trabajar, porque esto lo quiero dejar como una base para el tema que vamos a trabajar hoy. Por favor, mire estos 4 textos. Primer texto, Proverbios, capítulo 22. Proverbios 22, versículo 4 dice: riqueza, honra y vida. Otra vez, riqueza, honra y vida. Repítelas conmigo: riqueza, honra. ¿Cuál es la palabra de esas tres la que más le gusta? ¿Cuál es? Ay, y está de primera la riqueza, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Ah, extraordinario. Niños, Dios bendice a un corazón humilde y Dios bendice a un corazón que lo ama. ¿Cuántos lo creen? Segundo texto, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 29. Y respondiendo Jesús le dijo: he aquí, No, déjeme leer el 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa del Evangelio, de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuántas veces? 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra. Escúchenlo. Y quiero que usted subraye esta mañana dos palabras de lo que Jesús anunció ahí. Porque Jesús no solamente dijo que iba a dar padres, hermanos, hermanas, hijos. Habló de dos palabras que son sinónimo de abundancia financiera. ¿Cuáles palabras? Casas y tierras. Dígale que está al lado suyo: Dios te quiere dar casas y tierras. ¿A cuánto les gustaría eso? ¿A cuánto les gustaría tener una finquita? No, dos fincas. No. Porque es que una finquita es para meterle unas 200 cabecitas de ganado, ¿cierto? ¿O no les gustaría tener una finca ganadera? ¿Usted sabe que el término ganado no es un término improvisado? Porque la Biblia dice que el ganado es ganancia. Y Jacob dijo: este es el ganado de mi ganancia. Tener una tierrita donde se pueda sembrar yuca, plata, papa, criar gallinitas. Y tener la finquita al lado, la finca de descanso, donde usted se pueda ir con sus hijos, con un caballito, dos caballitos, a montar sabroso, una piscina. Escucho, le hago una pregunta: ¿usted cree que esto es pecado? Esto es el plan de Dios. Porque el texto dice que Él te quiere dar casas y tierras. Tener, que Dios le permite a usted tener unas casas arrendadas. Esos conjuntos nuevos que Dios le regale a usted. Y usted pueda comprarse unos 4 o 5 apartamentos y los arriende. Y usted viva, hermano mío, de esto. Oiga, si eso lo tienen los que no son hijos de Dios, ¿cuánto más usted? Porque el deseo de Dios es que bendecirnos. Le doy otro. Segunda carta de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 8. Segunda carta a los Corintios 8. Este texto es muy bello. Versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué hizo? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis ¿qué? Oiga, qué locura. El Señor se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Entiéndame en esto. Papá te hizo y te diseñó para que tú vivas en abundancia. Fuimos diseñados para eso. Por eso cuando usted ve esas casas hermosas, a usted se le hace la boca agua. Porque usted fue diseñado para vivir bien, para vivir en una bendición diferente. Ahora, termino con ese texto, esta primera parte. Tercera de Juan. Es un texto muy conocido, pero este es un texto, me parece que es espectacular. Tercera de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ¿qué dice? Así como prospera tu alma. El deseo de Dios es bendecirnos. Pero permítanme, le quiero contar cómo surgió esta serie que vamos a predicar hoy. O bueno, que estamos predicando. Hace aproximadamente 3 meses, 2 meses larguito, yo me encontraba donde Elena y Uriel, tomándome un salpicón. Si no han comido salpicón donde Elena y Uriel, vayan, ¿no? Qué cosa tan deliciosa ese salpicón. Y estaba allí y recibí una llamada de Daniel, Daniel Giraldo. Daniel estuvo anoche. Daniel me dijo: pastor, estoy por la otra línea hablando con mi mamá desde los Estados Unidos y mi mamá necesita hablar con usted. Entonces yo no sé Daniel cómo hizo, pero él conectó mi celular con el de la señora desde Estados Unidos. Ella tiene un ministerio profético y tiene un don profético muy lindo. Ella me dijo: pastor, esta mañana orando, el Señor los trajo a ustedes como iglesia y me habló esto. Y me dijo esta frase, ella me dijo: pastor, yo no sé si es que van a entrar o están en un ataque de finanzas. Escuchen, ella me dijo: pastor, la iglesia va a ser atacada por los espíritus que están en Joel, el saltón, la langosta y el revoltón, y van a atacar la economía de las personas de la congregación. Entonces me dijo: pastor, se lo entrego a esto, usted mire qué hace, usted mire cómo lo guía. Y yo este tiempo he estado orando, preguntándole al Señor, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Y parte de lo que vamos a hacer esta semana, estamos trabajando, parte de la oración tiene que ver con esto, pero parte es con la enseñanza que usted va a empezar a recibir durante los próximos días frente a este tema. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee los textos, usted entiende que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen. Pero como diría el abuelo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Porque esta realidad financiera que acabamos de leer no se está viviendo. Si yo en esta mañana preguntara, ¿cuántos de los que están aquí están viviendo la plena voluntad de Dios en sus finanzas? ¿Cuántos de los que están aquí están, pueden decir, pasé al otro lado, no tengo deudas, tengo un proyecto, tengo todo armado, tengo todo claro? Yo diría que de los que estamos acá, menos del 10% podrían levantar la mano y decir, pastor, estoy hecho. Y creo que el porcentaje podría ser incluso menos. Porque cuando usted mira la realidad del entorno, escucha lo que le voy a decir. La gran mayoría son gente que ama a Dios, gente que ha nacido de nuevo, gente que ha determinado servirle a Dios, apartarse para Dios. Han dejado muchas prácticas, muchas cosas. Cierto, estás en batallas. Cierto, hay cosas en tu vida que todavía se están procesando. Pero tú sabes que estás tratando en Dios. Tú tratas de ofrendar con fidelidad. Tú tratas de diezmar con fidelidad. Tú tratas de orar, tú tratas de leer la palabra. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué en mí no se cumple la palabra? Antes las cosas van peor. Deudas, despojos. Tuviste que entregar el local, tuviste que entregar la casa. No hay para pensión, no hay para sueldo, no hay para arriendo, no hay para comida. Ya no lleva a los niños al centro comercial porque no hay para un helado. Porque mira los zapatos de los locales, se emocionan. Y nuestros hijos tienen un ojo que solo ven los zapatos finos. Y cuando tú entras a preguntar, son de 500, 600, 700. Y tú tienes 30 mil pesos para comprarles unos chinos. Oiga, ¿por qué? Porque nuestra economía muchas veces no es coherente. Y batallas, y tú dices, ¿pero por qué? ¿Sabe qué ha producido esto en muchos cristianos? Frustración. Aquí hay personas que se cansaron. Y cuando usted escucha un sermón de finanzas, usted dice, otra vez. Otra vez Dios me va a hablar que me quiere bendecir. Otra vez Dios. Pero usted dice, Señor, yo no quiero más palabras. Yo quiero saber cuándo. Porque la fe de muchos menguó. Porque la fuerza de muchos se debilitó. Escúchelo. Porque muchos terminamos o terminaron dando mal testimonio por causa de sus finanzas. Porque quizás algunos aquí en la calle fueron burlados, fueron señalados, los trataron mal, los trataron de ladrones, los trataron de todo. Usted sabe de lo que estoy hablando. Y la pregunta que surge es, Señor, ¿por qué? Padre, ¿por qué las cosas están así? ¿Por qué mi economía no funciona? Si tú dices en tu palabra y yo trato, pero las cosas como que no se dan. Bueno, en esta mañana voy a ayudarte a encontrar razones. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, el problema de la congregación es que muchos de ellos están con su economía atada. La palabra atadura es una influencia espiritual determinada en detener la bendición y el fluir de Dios en alguna área específica. Y en este caso es en las finanzas. La atadura son aquellas cosas que el enemigo coloca en una persona para no dejarlo avanzar, para no dejarlo crecer, para no dejarlo caminar más allá del propósito de Dios. Y lo ata. Y la persona quiere correr, la persona tiene proyectos, tiene sueños, pero la atadura no lo deja avanzar. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de los que están en esta mañana quisieran tener la posibilidad financiera, económica, de decir, yo no quiero tener problemas financieros para poderle servir a Dios con libertad? Porque muchos de ustedes no le han podido servir a Dios como quieren, porque su bolsillo no le permite. Parece que su bolsillo no fuera convertido. La pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no hay libertad? ¿Qué ha detenido? Bueno, de esto le voy a hablar esta mañana. Voy a enseñarle en esta hora dos cosas que no son fáciles de enseñar. Pero el Señor habló a mi corazón y me dijo, esto, aunque tú no lo creas, Josué, está caminando en el pueblo. Y quiero que por favor se vaya conmigo a su Biblia, al segundo libro de Samuel. Ataduras que atan tus finanzas. Segundo libro de Samuel. Qué bueno pudiera tomar nota esta mañana. Claro que el sermón se está grabando. Pero me gustaría que usted pudiera apuntar esto, porque de pronto aquí usted va a encontrar principios en su vida que usted no se imaginó. El rey David fue el rey más grande que tuvo Israel. Escuche esto. El esplendor más extraordinario que vivió Israel lo vivió como David, cuando David fue rey, porque él trajo una apertura financiera al reino. Desde David hasta Salomón hubo mucha bendición. Pero la Biblia me habla de 3 años de periodos de hambre profunda en los días de David. Por favor, capítulo 21, segundo libro de Samuel, versículo 1. Dice, hubo hambre en los días de David. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Escúchelo, ¿es raro? ¿En los días de David, hambre? Si el reinado de David se caracterizó por la abundancia, por libertad financiera, por riquezas. Y dice que David se preocupó porque no fue una semana, no fueron 15 días. ¿Cuánto tiempo fue? 3 años. Y David dijo, esto no es normal. Dígale que está al lado suyo, eso no es normal. Dígaselo, por favor, así con cara de bravo. Dígale, eso no es normal. No, no, no, no, escúchelo. El hambre, la pobreza, la ruina y la miseria no tiene que ser normal. Algo está pasando. Algo está pasando. Y David consultó a Jehová y David derramó su corazón delante de Dios. Versículo 1. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, oiga, extraordinario. Esto fue lo que yo le dije al Señor. Dios, dime qué es lo que está pasando en el pueblo. Y este sermón tiene que ver con eso, porque Dios habla para ayudarnos a encontrar en dónde está el problema. Y dijo Dios, es por causa de Saúl y por aquella que casa de sangre, por cuanto que téngame ahí, por esta casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Permítame, tengo que explicarle esto. 500 años antes de David estuvo mi tocayo, Josué. Y mi tocayo, cuando llegaron a la tierra prometida, hicieron pacto de paz con un pueblo, Gabaón. Y el pacto fue, no los tocaremos, no los expulsaremos y los protegeremos. Este pacto caminó 500 años, pero cuando llegó Saúl, a Saúl se le olvidó el pacto y Saúl se ensañó contra la casa de los gabaonitas y escúchelo, y derramó sangre, dice la Biblia, que se convirtió en una casa de qué. Oiga, tenga esa palabra, casa de qué. Por favor, subraya esa frase, casa de sangre. Versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Escuche esto. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella. ¿Sobre qué? Oiga, ellos dijeron, nuestro problema con ustedes no es con plata ni oro. Escuchen, pero la consecuencia del pueblo sí fue plata y oro. Escúchenlo. Nuestra querella no es por plata ni oro con Saúl y con su casa. Ni queremos que muera hombre en Israel. Y David les dijo, lo que vosotros dijereis, lo haré. Y ellos respondieron, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabad de Saúl. Y el escogido de Jehová, y el rey dijo, yo se lo daré. Oiga, y le pasaron 7 hijos de los que habían quedado vivos y los colgaron. Hoy usted va a colgar el problema. Le hago una pregunta. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál cree que es la atadura que aparece acá? Ahora, los que vinieron anoche no vayan a tirarse las pues de sabios. No, usted ya sabe. Pero los que vienen hoy por primera vez a este sermón, ¿cuál cree usted que es la atadura que detuvo las finanzas por 3 años en la casa de David? Por acá. ¿Qué dicen? Escuchen. escúchelo, que ha atado las finanzas de muchas personas, las manos ensangrentadas. Escríbalo ahí. Hijos, escúcheme en esto. Las manos ensangrentadas traen ruina, maldición y atan finanzas. Escuche lo que le voy a decir. Porque el que derramó sangre no fue David. Se lo pongo más terrible. El que derramó sangre ni siquiera era familiar de David. Y el que derramó sangre la derramó mínimo 20 años antes de David. Pero el que derramó sangre tenía la autoridad sobre Israel. Y la consecuencia llegó después. ¿Qué es una casa derramadora de sangre? Porque de pronto usted me dirá, no, pastor, es que yo no, mis manos no son sanguinarias. Escúchelo, quizás no es usted, pero el Señor me dijo que sí, que en esta casa hay manos ensangrentadas. Por favor, escúcheme esto. ¿Qué son manos ensangrentadas? Son aquellas familias que en su historial han tenido pasados violentos. Aquellas familias en que las manos se la multaron. Aquellas familias conflictivas, peleonas. Aquellas familias que derramaron sangre, que crearon vendetas contra otras familias. Aquellas familias, hijos, donde hubo o un pasado o un presente violento. ¿Como cuál? Como la ira compulsiva. Como aquella ira violenta, hermano mío, que usted en cualquier momento, escúchelo, cuando venía la ira sobre usted, usted se volvía agresivo. Y de pronto usted en su ira golpeaba. Tomaba el perro y le pegaba una patada. Cogía al gato y lo estrellaba contra la pared. Escúchelo. Sus manos se hicieron violentas. O de pronto son aquellas familias, escúchelo, donde en su familia hay historial de muertos. Pero no por muerte natural, sino porque de pronto su familia mató a alguien. Ojo. O voluntariamente o involuntariamente. Un conductor borracho atropelló a alguien y lo mató. En una ira, en una pelea de borrachos, el otro cogió una botella y se la puso en la cabeza. Se la puso bien puesta o mal puesta y lo mató. O esos momentos de ira. Y aquella familia fue una familia que su casa fue una casa de ¿qué? Sangre. ¿Qué es una casa de sangre, hijos? Son aquellas familias donde hay riñas continuas. Escúchelo, son aquellas familias donde el dinero que ha entrado a la casa de ellos es dinero de sangre. Dinero de narcotráfico, dinero de secuestros, dinero de extorsiones, dinero de robos. Personas que robaron el patrimonio de la nación. Personas que robaron el presupuesto del gobierno. Personas que compraron objetos robados. Porque quizás el celular que tú compraste, el iPhone 7, te lo dieron en un gangazo en 150 mil pesos. Pero no sabes que quien te lo vendió ensangrentó sus manos para robarlo. Manos sanguinarias son aquellas manos de aquellos hombres que han golpeado a sus esposas y la sangre de ella cayó en tierra. Manos ensangrentadas son las manos de aquellas mujeres que han golpeado a sus esposos. Escúchelo, manos ensangrentadas son aquellas manos de padres o madres que han golpeado a sus hijos y les han sacado sangre. Les diste, claro, y a ustedes también, ustedes aquí, el Señor anoche hablaba y el Señor anoche sanó gente que fue golpeada. Miren, yo conozco historias. Y una historia muy cercana, jóvenes, por allá en una ciudad, en un pueblito de Tierra Caliente, la mamá llegaba, la metía en la alberca a los muchachos, los sacaba, los amarraba y los colgaba. Y con un surriago, así se llamaba, que había tenido puesto al sol durante una semana, los golpeaba. Muchos de ustedes vienen de hogares violentos y cada golpe sobre su cuerpo fue un golpe de sangre. Muchos de ustedes, por causa de su ira, golpearon a sus hijos, los maltrataron, cachetadas, golpes, puños, patadas. Y la sangre de sus hijos, escúchelo, la sangre del inocente cayó en tierra y esa sangre manchó la tierra, esa sangre maldijo la tierra y ya se la voy a mostrar. Y esa sangre detuvo las finanzas. ¿Qué son casas sanguinarias? Aquellas casas donde avalaron y aprobaron los abortos. Porque un inocente murió. Y muchos nos preguntamos, ¿pero por qué? Pastor, ¿por qué la economía no se da? ¿Por qué las cosas? Escúchelo, mire, le pregunto. ¿David era culpable de esto? ¿Sí o no? No. Pero David estaba sufriendo las consecuencias de unas manos y de una casa de sangre. Padres borrachos que llegaron a su casa, golpearon a la esposa, golpearon a los hijos. Y muchos de nosotros fuimos formados en ira. Y la ira, generalmente, niños, la ira generalmente se desata en los más débiles y en los más inocentes. Permíteme hablarle de dos consecuencias de lo que produce las manos ensangrentadas o las casas ensangrentadas. Primera consecuencia, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra. ¿Y has qué? Derramado mucha sangre. Escúcheme en esto. Las manos ensangrentadas frenan las buenas intenciones. Gente que quiere hacer cosas para Dios, gente que tiene propósitos de salir adelante, gente que tiene planes, dice: yo sueño con comprar, yo sueño con trabajar, yo sueño con construir, yo sueño con hacer, yo sueño con ir, yo sueño y sueño y sueño y sueño. Pero cuando vas a hacerlo no puedes, porque hay un historial de sangre que te está atando y no te deja avanzar. Segunda consecuencia. Génesis capítulo 4. Versículo 6, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió: yo no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y le dijo Jehová: ¿qué has hecho, Caín? La voz ¿de qué? De la sangre de tu hermano clama desde ¿dónde? Ay, ¿a dónde cayó la sangre? ¿Y quién clamó justicia? La sangre que estaba en la tierra. Escuchen. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te devolverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás. Niños, la tierra se maldijo. ¿Por causa de qué? De la sangre. Escúchelo. El Señor te trajo para decirte en esta mañana. Tú has estado preguntando razones por las cuales tu economía no funciona. Y el Señor te dice en esta mañana: examina tu casa. Porque si en tu casa hay manos sanguinarias, lo más probable es que la tierra se maldijo por causa de la sangre. Y no has podido avanzar, y no has podido salir, y no has podido crecer. Escúchalo, porque el Señor me dice que aquí hay abortos sin confesar. Y por causa de esos abortos, no has podido salir adelante. Aquí hay personas que han sido violentos con sus hijos. Aquí hay mujeres que han sido golpeadas, mujeres que han sido lastimadas, mujeres que han sido heridas. Y aunque tú fuiste la víctima, tu sangre dañó la tierra. David no hizo el daño. David sufrió las consecuencias de quien había cometido el daño. Pero el Señor te trajo en esta noche, esta mañana, porque tus manos ensangrentadas hoy van a ser santificadas y limpias por el rey. Porque Dios va a quitar de tu mano toda historia de sangre. Porque hoy el Señor va a recoger la sangre y se va a derramar una sangre. La sangre de Cristo se va a derramar y va a redimir tus manos, tu casa y tu tierra. Pero era necesario que entendieras el principio. Porque cuando hay casas de sangre, cuando hay manos de sangre, esto detiene las finanzas. Segundo secreto. Y repito, con este secreto quiero ser muy respetuoso. Muy respetuoso. Pero tengo que enseñarlo. Jeremías capítulo 44. Jeremías capítulo 44. Por favor, entiéndame lo que les voy a explicar antes de leer el texto. El profeta Jeremías vivió aproximadamente 500 años antes de Cristo. ¿Cuántos años? 500 años antes de Jesús. Antes de que naciera José, antes de María, Cristo estaba en el cielo, todavía no había sido encarnado, todavía no había venido a través del vientre de una mujer. 500 años, se lee la historia que a continuación les voy a contar. Capítulo 44, versículo 16. El pueblo respondió: La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, ¿qué dice? Oiga, oiga, oiga, oiga. Saben que quien les está hablando es Dios. Saben que la palabra vino por boca del profeta de Dios. Pero aún así determinaron que no oír la voz de Dios. La razón, versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. O escúchelo, para ofrecer incienso. ¿A quién? Por favor, repita conmigo. ¿A quién? Pregunta. ¿Quién es la reina del cielo? Hijos, por favor, no se engañen. Y quiero hablar respetuosamente a los católicos que hay acá, o a los que salieron de la iglesia católica que están acá. Porque a nosotros nos han enseñado hoy que la reina del cielo es María. Pero esta palabra se escribió hace 500 años y María todavía no había nacido. Entonces, ¿quién es la reina del cielo? Y sigo leyendo. Para ofrecerle incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén. Mire esto. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres. ¿Y qué pasó? Miren, cuando usted mira el culto a la reina del cielo, a María hoy en día, primero, la reina del cielo hoy es un tema generacional, enseñado por los padres, por los abuelos. Segundo, se celebra en todas las fiestas, en las ciudades, en los campos. Siempre hay una fiesta donde la Virgen va adelante en la procesión. Le hacen incienso, libaciones, fiesta, comida, todo al nombre de la Reina del Cielo. Y esto se contó 500 años antes de Cristo. ¿Y sabe lo que dice el texto? Que es lo que impresionante dice. Y tuvimos abundancia de ¿qué? De pan. Estuvimos alegres. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque aparentemente esa reina del cielo daba bienestar, daba abundancia, daba riqueza. Ah, sigo leyendo el texto. Ahora, por favor, esto no me lo estoy inventando yo. Lo estoy leyendo en la palabra. Versículo 18. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y desde que dejamos de derramarle libaciones, nos falta todo. ¿Qué falta? Todo. Y a espada y de hambre. ¿Somos qué? Ellos dijeron, cuando le ofrecíamos cultos a la reina del cielo, nos iba re bien. Pero cuando dejamos... Perdón, cuando dejamos de ofrecerle culto a la reina del cielo, nos faltó todo, se acabó el pan, la economía se fue al suelo, todo se nos desbarató. Entonces ellos dijeron, no, es mal negocio no ofrecerle culto a la reina del cielo. Y dijeron, preferimos rendirle culto a la reina del cielo. Papito, por favor, córrete de ahí, hijo, córrete de ahí. Preferimos rendirle culto a la reina del cielo y no a quién. Y no a quién. Escuche lo que le voy a decir con respeto. Usted hable con una persona católica y dígale, el Espíritu Santo no es tan importante. Dicen, no, no es tan importante. Dígale, Jesucristo no es tan importante. No es importante. Dígale, la Virgen María no es importante. ¿Cómo? Usted con la Virgen no se meta, porque es la mamá de Dios. Porque es la mamá de Dios. Si usted quiere, no me hable de Jesús, no me hable del Espíritu Santo, no me hable de Dios. Pero por favor, no me toque a María. Porque María, la Reina del Cielo, fue puesta para quitar la adoración de Dios y colocarla en una deidad. Les enseño esto. Desde la antigüedad, siempre ha habido, el enemigo levantó una potestad, escúchelo, que ha tenido varios nombres. Es una potestad masculina y una potestad femenina. Siempre han caminado los dos. El hombre es el del poder, el de la guerra. La deidad femenina es la que muestra la fertilidad, la que bendice la tierra y la que da la abundancia. Frente a la figura femenina, escúchenlo, hay mucho desenfreno sexual, orgías, bacanales sexuales. Todo se daba en torno a esta deidad femenina. Ha tenido muchos nombres. Y le voy a mostrar en esta hora qué nombres ha tenido a lo largo de la historia. Solamente le voy a hablar de cuatro nombres. Primer nombre: en los días de Moisés, en los días de Josué, la reina del cielo se llamaba Astarot. Téngalo ahí. En los días de Moisés, en los días de Josué, en los días de los jueces, esta deidad femenina se llamaba Astarot. En los días de Elías, de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel, se llamaba la reina del cielo. En los días de Pablo, de Pedro, de Juan, se llamaba Diana. Y en los días de hoy se llama, ¿cómo se llama? María. Ahora, la María que adoran hoy los católicos no es la Virgen María, porque María está en el cielo. Lo que adoran hoy las personas es esta deidad que ha venido caminando a lo largo de la historia y se llama la Reina del Cielo. Ahora, usted dirá, pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Ya se lo explico. Siempre la Reina del Cielo ha estado metida en medio del pueblo de Dios, tratando de robar la adoración y centrando la adoración a ella por encima de Dios. Aquí pasó y el pueblo de Jehová dijo: no oiremos a Jehová, seguiremos ofreciéndole culto a la Reina del Cielo. ¿Cuál es el problema? Escuchen, ¿cuál es el problema? Aquellas personas que fueron católicos, aquellas personas que son católicos y aquellas personas que rindieron adoración a María, ¿cómo? Rezando el Ave María, rezando el Rosario, yendo a misas marianas, o quizás fueron consagrados a María, o de pronto tú tienes un nombre, María del Perpetuo Socorro. Escúchelo, anoche una persona me dijo: pastor, yo fui presentada a la Virgen, a mí me consagraron a la Virgen. ¿Qué sucede con esto? Cuando alguien ha caminado una adoración a la Reina del Cielo, aparentemente se ve pan, se ve alegría y bienestar. Pero cuando una persona dice: yo me voy a consagrar al Señor, yo voy a buscar a Dios, lo primero que se dan cuenta es que su economía es golpeada. Y la gente dice: pastor, desde que yo me convertí a Cristo me empezó a ir mal. A mí me iba mejor cuando era católico. Pastor, tan raro. Yo antes adoraba imágenes y yo era un borracho y yo era un alcohólico, pero tenía trabajo, pero tenía plata. Pero ahora que me volví cristiano, pastor, nada me sale. La economía se me bloquea, la economía se estancó. ¿Por qué será? Pregunta: ¿por qué será? Les digo la razón. Porque hay muchas personas que llegaron al cristianismo y todavía no han roto la atadura de la Reina del Cielo. Le digo cómo. De pronto en tu billetera hay una estampita. De pronto en tu casa hay una imagen. De pronto en tu cadena hay un colgandejo. De pronto en tu boca todavía hay Virgen Santísima. ¿O qué? Ave María. Escúchelo, escúchelo bien. Escúchelo bien. Porque a partir de hoy esto tiene que cambiar en su vida. Escúchelo. Cada vez que usted dice Ave María, está diciendo alabada, exaltada y adorada sea María. Y María dice, ah, esta todavía es mía. Y que entonces María dice, perdón, esta deidad dice, y si usted es mía y está metida allá, sobre usted van a venir tres cosas. Mire el texto. Versículo 18. Nos falta todo, espada y hambre. ¿Sabe qué significa nos falta todo? Escasez, ruina, pobreza, miseria. Pero usted está en la iglesia. Usted está ofrendando y usted está diezmando. Pero en su vida hay escasez y ruina. Escúchelo, quizás esta no es su razón, pero en algunos de pronto sí. ¿Sabe qué es la espada? Es enfermedad, es muerte prematura, es muerte fuera de tiempo, es muerte violenta. ¿Por qué? Porque la reina del cielo cobra lo que ella cree que le pertenece. Y hay hambre. Les voy a mostrar otro texto porque quiero que usted mire esto. Dígale que está al lado suyo, no ponga esa cara. Dígale, no ponga esa cara. Por favor, váyase por un momentico a Jueces. Jueces. Capítulo 2. Jueces, jueces, jueces. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta mañana? Jueces capítulo 2. Quiero que mire la asociación tan violenta que hay entre el culto a María y el culto a Dios. Perdóneme. Entre el culto a la reina del cielo y culto a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 13. Dice, y dejaron, ¿a quién? A Jehová. Y adoraron ¿a quién? A Baal. Y a su esposa, Astaroth. ¿A quién adoraron? A su esposa, a la reina del cielo y a un Baal. Consecuencia. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¡Ay, qué cosa tan violenta! Cuando en el corazón de una persona hay una atadura todavía con María, con la reina del cielo. Ahora, nosotros como iglesia no la adoramos, la respetamos, la honramos, reconocemos que fue la mujer que Dios usó para llevar en su vientre por 9 meses a Cristo. Porque Jesús, para venir a la tierra, necesitó un vientre humano. Si no era María, pudo o tuvo que haber sido otra. Porque Cristo tenía que venir como hombre. Pero el hecho de que en su vientre hubiera estado el Redentor no la hizo redentora. El hecho de que en su vientre hubiera estado el Dios no la hizo diosa. Fue un instrumento. Y María para nosotros debe estar en el lugar correcto. El problema es que el enemigo ha querido colocarla en un lugar incorrecto en nuestro corazón. Y cuando el enemigo sabe que tú tienes colocada a esa potestad en el lugar incorrecto, ¿sabes por qué? Porque nos la pintan hermosa, tierna, la intercesora, la que le cuenta a Jesús nuestros problemas, la que habla a través del Padre para que te vaya bien. Escúchalo, ha sido una mentira que nos han engañado. ¿Y sabe qué ha producido en tu vida? Una atadura. Y por causa de esa atadura, todavía está golpeando tu economía. Les doy otro texto. Ya vieron lo que pasó en Jeremías. Cómo hubo hambre, escasez. Ahora le voy a decir lo que pasó en los días de Pablo, por favor. Hechos capítulo 19. Y usted se va a dar cuenta cómo esta potestad reacciona violentamente cuando el corazón de las personas lo están apartando de esa potestad. Esta potestad reacciona de una manera violenta. Por favor, escuche. Hechos capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino del Señor. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía ¿qué? Templecillos. ¿De quién? De Diana. ¿Daba qué? Oiga, flacos, niños, gordos, lindos. ¿Se dan cuenta que Diana o esta potestad está ligada siempre a qué? ¿Al dinero? Porque el que le hacía templecillos de ella, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Es la mentira que hay, que con ella te va bien. Sigo leyendo. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio se venga al suelo. Oiga, tremendo. Se desacredite. Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Oiga, qué bravo. ¿Quién es Diana hoy? Bueno, fue el nombre que le colocaron a Diana hoy. Es la Virgen María, pero no es ella. Hijos, termino acá. ¿Por qué muchos cristianos hoy en la iglesia todavía están sufriendo coletazos financieros? Porque en algunos, el corazón de algunos todavía está atado ¿a quién? Dígalo. A la reina del cielo. Y tu lenguaje todavía es: Ave María, pastor, qué culto tan lindo. Virgen Santísima. Escuchen, cada vez que tú mencionas esto, quiero que, cuando tú menciones esta frase, quiero que hagas algo: ay, ay, ay, porque tu bolsillo se va a apretar. ¿Me entendió? Porque la reina del cielo está diciendo: si tu boca me adora, pero en tu corazón quieres adorar a otro, yo sé por dónde trabajar. Escúchelo. Y hay muchas enfermedades que han llegado al cuerpo de la iglesia por tener esta dualidad con la reina del cielo. Hay mucha ruina que ha llegado a muchos porque todavía no han roto este vínculo con la reina del cielo. Y hay muchas finanzas que se han ido al suelo porque en el corazón de muchos todavía hay una adoración, una consagración y una veneración a la reina del cielo. Yo quise esto enseñarlo con todo el respeto, pero es mi obligación enseñar la palabra y decirles: nos han engañado llevándonos a adorar a alguien que no es Dios, que nos robó el lugar de adoración y nos robó el lugar a quien debemos adorar verdaderamente, que es a Jesucristo. dos principios generacionales o maldiciones que han podido atar tus finanzas. El primero, las manos de sangre. Y el segundo, la adoración a la reina del cielo. No sigo. La próxima semana continuará. Porque creo que esta mañana el Señor quiere ministrar. Y esta mañana el Señor quiere santificar manos, casas ensangrentadas, familias violentas, manos donde se ha derramado sangre. Escúchalo. Y la sangre que se derramó está clamando todavía justicia. Por favor, todo el mundo, cierren sus ojos en esta mañana. Cierren sus ojitos en esta mañana. El Señor me hablaba y me decía esto. Los que han derramado sangre necesitan dos palabras. Confesión y perdón. Y los que han estado todavía vinculados a la reina del cielo necesitan renunciar. Vamos a trabajar primeramente tus manos ensangrentadas. Quiero guiarte en una oración. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Quiero guiarte en una oración a aquellas personas que están en este lugar. Que tu cuerpo fue convertido en una llaga de sangre por causa de algún violento. Quiero orar por aquellas personas en esta mañana. Que fueron maltratados, golpeados, abusados, dañados. Aquellos a quien los padres les dieron implacablemente y tu sangre cayó sobre tierra. Quiero orar por aquellas mujeres que están en este lugar. Que fueron maltratadas por sus esposos. Aquellas mujeres que fueron golpeadas por manos de un hombre violento, de un hombre ebrio, de un hombre borracho. Aquí hay niñas que fueron maltratadas por padres borrachos. Golpeadas, golpeadas, golpeadas. El Señor en esta mañana está trayendo a tu memoria el recuerdo de lo que pasó. Cuando de niño te golpearon y te maltrataron. Cuando de niño te hirieron. Cuando de niño laceraron tu cuerpo. Toda la violencia que ha habido en tu interior, que ha sido represada con puños, con golpes. Confiesa eso en esta mañana, confiésalo. Dile al Señor, perdóname porque mis manos han sido manos violentas. Padres o madres que han maltratado y golpeado excesivamente a sus hijos. Los han golpeado con rabia, con ira, con dolor. E incluso no los has podido mandar a estudiar por causa de las laceraciones. Perdóname. personas que hay en este lugar que practicaron abortos, que indujeron abortos, que promovieron abortos. El Señor me dice que aquí hay padres que llevaron a sus hijas a abortar, provocando el aborto en ellas. Mujeres que aquí practicaron el aborto. Eso ha sido una casa de sangre que manchó tus manos. Pero quiero que por favor me entiendan esta mañana, que la sangre del Señor Jesucristo hoy se está derramando sobre tu vida. Por favor, ahí donde estás, levanta tus manitas al cielo. Quiero invitarte a que confieses tu pecado. Vas a pedir perdón y le vas a decir al Señor: mis manos han sido manos de sangre, mis manos han sido manos violentas, mis manos han hecho daño. Dígale al Señor: perdóname porque en mi casa hubo violencia. Perdóname porque en mi casa hubo maltrato. Perdóname por los golpes. Perdóname por la sangre que se derramó. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname en esta mañana, Señor amado. Padre, yo recojo en esta hora la sangre que se derramó en tierra. Esa sangre que pudo haber maldecido la tierra. Esa sangre que pudo haber quebrado y bloqueado tu fluir financiero en mi vida. Yo en esta mañana lo declaro sin poder, Señor amado. Toda mano de sangre ahora es derramada. Toda mano de sangre es removida. Toda mano de sangre ahora es quitada de nosotros. Y lo declaramos. Y lo declaramos. Y lo declaramos. Y lo declaramos. Mientras tú empiezas a confesar, escúchalo. Mientras tú empiezas a orar y empiezas a pedir perdón, hoy la sangre de Cristo empieza a caer sobre tus manos. Hoy hay limpieza. Hoy la tierra se está redimiendo. Hoy la tierra se está redimiendo a favor de ti. Hoy la tierra se está limpiando. Díselo, cántalo. La sangre de Jesús. Cántalo, me perdono y libertad me dio. Tu majestad está dentro. Nuevamente díselo, la sangre de. Vamos, pide la sangre de Cristo hoy. Hoy se corta toda maldición de ruina. Hoy se corta toda maldición de ruina, de pobreza. Hoy la tierra se ha redimido. Hoy la tierra se ha renovado. Hoy la tierra se ha santificado, Padre. Hoy toda violencia, toda ira, toda rabia se va de mis manos ahora. Oh, rica, bajanta, lleva, banda. Manos redimidas. Manos renovadas, manos santificadas para Dios. Las manos que antes dieron muerte, hoy dan vida. Las manos que agredieron, hoy levantan. Hoy en el nombre de Jesús hay vida. Toda obra de las tinieblas se ganó terreno, se quebranta en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Vamos, decláralo, decláralo. La sangre, las. Cántalo, cántalo, cántalo. Me perdono y exalto tu nombre. Padre, te adoramos y te bendecimos. Padre, proclamamos tu nombre en esta mañana. Exaltamos tu nombre en este día, Espíritu de Dios. Hija, a partir de hoy pasa esto. Deuteronomio 28:12 dice: y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Levanta tus manos y diga: profetice sobre sus manos hoy, profetice. Profetice sobre su tierra hoy, profetice. Profetice, profetice. Manos prósperas, manos de bendición, manos de abundancia. Todo lo que tus manos emprendan será prosperado. Todo lo que tus manos emprendan será bendecido. Hoy la bendición del cielo se derrama sobre tus manos con poder. Se derrama sobre tus manos con libertad. Se derrama sobre tus manos de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. ¡Oh! ¡Aleluya! Ahora sí, con sus ojos cerrados. Escucha, le vas a quitar en esta mañana todo derecho legal a la reina del cielo sobre tu vida. ¿Cómo lo haces? Vas a renunciar voluntariamente a toda adoración, a toda consagración, a toda proclamación, a toda confesión, y vas a declarar en esta mañana y vas a decir: mis labios solamente adorarán a Jesucristo. Jesucristo es el centro de mi adoración. Jesucristo es el centro de mi bendición. Mis labios, mi vida, solamente proclamará a Jesucristo. La segunda frase: me inundas. Solamente mis labios proclamarán a Jesucristo. Hoy renuncio a toda adoración, a toda dependencia, a toda atadura que había en mi corazón a la reina del cielo, y declaro que no podrá tocar mi cuerpo con espada. Declaro que no podrá tocar mis enseres ni mi casa. Declaro que no podrá tocar mis hijos. Declaro que no podrá tocar mis finanzas, porque yo estoy escondido en Dios, y la sangre de Jesucristo me cubre, y la sangre de Jesucristo me esconde, y hoy hay libertad para mi vida, y hoy toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, porque no hay ningún Dios, otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Dígalo: Cristo, tú eres el mediador, tú eres el mediador, tú eres el Salvador, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey del cielo, tú eres el Rey del cielo, tú eres el que gobierna los cielos y la tierra, y mi vida está sustentada, escondida y posicionada en el Rey. Decláralo, decláralo, decláralo. Vamos a decirlo, cantámoslo, digámoslo: me inunda. Me inundas con justicia y paz. Adora a Cristo. Tu gracia cautivó mi corazón. ponerse en pie por un momento. Proverbios 22:4 fue el texto con el que empezamos y dice así: escuchen, riqueza, honra, escucha esto, las riquezas y la vida es lo que quería quitar la reina del cielo. Escucha, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. La fuente de las riquezas de tu vida es el Señor. Y a partir de hoy, levanta tus manos. Se corta sobre tu vida toda maldición que la reina del cielo había levantado contra ti, se corta en esta noche, esta mañana. Todo espíritu de muerte, de brujería, de enfermedad, de pobreza, todo ataque de enfermedad que había sobre tu cuerpo se quebranta en esta mañana. Toda pobreza, toda escasez, toda miseria, toda ruina. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que riqueza, honra y vida se sueltan sobre este pueblo. Riquezas, honra y vida son desatados sobre esta casa. Hay libertad financiera, hay libertad financiera, hay libertad de vida, hay sanidad de vida para este pueblo hoy. Declaro en el nombre de Jesús que se desata sobre ellos la gracia, el favor y la gloria de Cristo de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso, papá?